siempre estará Santa María Magdalena, mujer creyente en el amor. Primer heraldo que recuerdas, Cristo Jesús resucitó. Santa María Magdalena, mujer creyente en el amor. Primer heraldo que recuerdas, Cristo Jesús resucitó. Para los que viven en fantasmas del pasado y piensan que nunca en esta vida cambiará, hasta que encuentren en cada detalle de su vida que Dios siempre brinda una oportunidad. Santa María Cristo Jesús resucitó. Santa María Magdalena, mujer creyente en el amor. Primer heraldo que recuerdas, Cristo Jesús resucitó. Resucitó, Cristo resucitó. Nuestro paso no encontremos un sentido para el sufrimiento que nos toca contemplar, que junto al hermano para siempre caminemos, como tú que acompañaste aún en la cruz. Santa María Magdalena, primer heraldo que recuerdas, Cristo Jesús resucitó. Santa María Magdalena, mujer creyente en el amor. Primer heraldo que recuerdas, Cristo Jesús resucitó. Resucitó, Cristo resucitó. Resucitó.